contexto, voy a tratar de contextualizar toda la cuestión de las eólicas y ver por qué nos cayó esta vorágine del capital desmecatada en el Istmo de Tehuantepec, en México. Esto es un molino, son distintos a los que hay en el Istmo. Esos son los del Quijote, eran los grandes monstruos contra los que peleó el Quijote. Y si los comparamos con los de ahora, pues son realmente un juguetito, ¿no? La idea de hacer uso del viento, un buen uso del viento, viene de miles de años. Viene de la parte de Asia Menor, que son molinos verticales. Este es horizontal, tiene el eje pues frente al viento, y hay otros que son con el eje completamente vertical, que son los originales, y de alguna manera llegan a Europa y se transforma el eje hacia un eje de este tipo, ¿no? Donde la parte de arriba rota para orientarla al aire. Estos son los molinos de Holanda. Hubo 20.000 molinos. Había una escuela en Holanda de molineros. El molinero tenía que saber arreglar todas las partes de un molino. Viven ahí, cada molino es una casa. Entonces adentro tiene la cama, el comedor, tienen todo ahí. En invierno tenían que vivir ahí y arreglarlo. Y fundamentalmente los molinos en Holanda se usaban para sacar el agua con un tornillo de Arquímedes, porque Holanda está abajo del nivel del mar. Pero también tienen otros usos, ¿no? Moler grano, aserrar madera, todo lo que se le puede ocurrir a uno puede ser hecho a través de un molino. Esta es una granja holandesa con sus molinos. Vamos, si lo comparamos con la fotografía inicial, estos son los molinos en el Istmo de Tehuantepec. Pueden ver que prácticamente las aspas se tocan en este caso, ¿sí? O sea, la densidad que hay aquí de un parque eólico es inédita, salvo en España, en Europa. Esto no se permite en Holanda, no se permite en Alemania, no se permite en ninguno de estos países tener molinos con esta densidad, ¿no? Entonces, aquí la diferencia con México, se puede ver, esto que vemos aquí son edificios de una granja. Esto es invierno, por eso casi no hay sol. Y este señor se dedica a producir leche, pero además compró sus tres molinos, los instaló y le vende la energía eléctrica al sistema de energía eléctrica de Holanda y recibe un dinero. Esto no se puede hacer en México, ¿sí? Está prohibido hacerlo. La CFE es la que todavía están modificando la ley, pero hay todo un debate porque supuestamente los parques eólicos en el Istmo están consumiendo la energía eléctrica que ellos están produciendo en sus propias fábricas y venden el remanente, ¿sí? Pero no está todavía completamente aceptado que se pueda hacer. En Inglaterra, de hecho, la gente, que diga en Holanda, la gente en su casa puede tener fotoceldas y se van de vacaciones y su medidor va para atrás, ¿no? Y pueden incluso vender su energía eléctrica al sistema. Estas cuestiones en México pues son inéditas. Yo no puedo comprar un molino de estos, instalarlo en mi granja en México y venderle la electricidad a la CFE. Iberdrola sí lo puede hacer, las corporaciones transnacionales están en eso. Pues lo quería mencionar, ¿no? La panacea de los aerogeneradores es que no consumen recursos no renovables. Por eso, en el convenio de Kioto que México firmó, pues está la idea de generar energía eléctrica con hidroeléctricas, con eólicas, para disminuir el calentamiento global, y todo el mundo se monta en este discurso, ¿no? De tratar de hacer la cuestión más amigable. No emiten CO2, no contaminan, no alteran el medio ambiente, es lo que se dice. Hay efecto que vamos a ver en pájaros, en contaminación por aceite, pero bueno. Aquí podemos ver una granja en Estados Unidos, eólica. La diferencia con México es que aquí el granjero nada más está cediendo la superficie donde están instalados los aerogeneradores. O sea, una vez que se hace toda la instalación y en el contrato de arrendamiento tiene que estar el plano de por donde van a pasar los cables y todo esto, al granjero le liberan el resto de la superficie. El granjero no pierde su territorialidad más que donde están instalados los aerogeneradores. Ahí hay trigo, eso se cosechó, esto es trigo, atrás tiene bosque. La gran diferencia también con México es que este granjero está recibiendo el 4.5 o 7% del ingreso bruto de estos molinos. Y en México la máxima oferta que ha llegado es el 1.5% del ingreso bruto, que además las corporaciones transnacionales miden cuánta energía generan y son las que controlan la contabilidad del ingreso, o sea que todavía lo pueden bajar más, ¿no? Entonces aquí uno se desplaza a población nativa, pero en la foto que vimos inicial del Istmo hay aerogeneradores a 10 metros de casas habitadas, ¿no? Pues está sobre zona urbana. Esto lo podemos ver aquí, esto es uno de los parques de Juchitán. El cambio de uso de suelo y los permisos lo dio el presidente municipal, que es de la COSEI, ojo, no es del PRI, no es del PAN, ni siquiera del PRD, ¿no? Sino que es del movimiento de izquierda que caracterizó en los 70s, 80s el Istmo de Tehuantepec, donde hubo mucho líder muerto, asesinado, y resulta que ahora estas gentes que vienen de ese movimiento son los que se han encargado de entregarle el territorio a las corporaciones transnacionales para este tipo de explotación eólica. Aquí vemos agricultura todavía, ¿no? Pero son densidades realmente, muy agresivas como paisaje, agresivas al medio, como lo vamos a ver, ¿no? Inéditas, ¿no? En muchísimos otros lugares. En el mar sí meten densidades fuertes. Es un parque eólico, lo llaman el offshore. En Europa se han ido al mar porque hay mejor viento, hay mucho mejor viento en el mar, pero además no tienen el problema de lidiar con la resistencia de las comunidades y el paisaje. Entonces están yendo al mar casi todas las eólicas y están no metiendo eólicas a nivel de tierra, salvo en España y otros lugares. Es preferible. Y hasta a veces se ven bonitas, ¿no? O sea, le dan un atributo de paisaje. Lo caro aquí es poner el cable, ¿no? Para jalar toda esta electricidad hasta la tierra, que también es caro en el caso de la tierra, porque en general la red de electricidad está al revés. Cuando uno llega a zonas rurales son las puntas de los cables, y si uno mete eólicas para generar energía eléctrica, ahora hay que hacer toda la estructura de cableado al revés. ¿Sí? Porque hay que llevar la electricidad que se está generando ahí hasta las zonas de consumo. Entonces, para entender un watt, perdón, no se ve bien, pero es un watt, es un ampere por un volt, un kilowatt son 1000 watts, un megawatt, aquí estamos hablando de estos aerogeneradores producen 2.5 megawatts, para dar una idea, ¿no? Los que estamos teniendo ahí en la foto, que son los que están instalados en el Istmo. Aquí es en Holanda, por eso se ven tulipanes, ¿no? Y podemos ver que es una línea nada más de aerogeneradores. Un gigawatt sería 1 millón, serían 1000 millones de watts, y un terawatt ya sería una cantidad muy fuerte. Para que se tenga idea, en el Istmo ahorita estamos hablando de una idea de querer generar 10,000 megawatts, ¿sí? En todo Dinamarca, que es un país chico y es el que tiene mayor generación de energía eólica, se están produciendo ahorita cerca de 3.500 megawatts en todo el país, y es el país que tiene mayor consumo per cápita de energía eólica transformada a energía eléctrica. Una casa normal consume unos 3 kilowatts hora por día, 200 kilowatts hora por bimestre, si lo vemos en los recibos, ¿no? Si están consumiendo 250 kilowatts, tienen subsidio, tienen todo, si se pasan de los 500, pasan a tarifa DAC y ya les ponen otra cuota. Entonces, un megawatt da luz a cerca de 350 casas. O sea, un solo aerogenerador puede dar energía para cerca de 800 casas. Un solo aerogenerador de esos. ¿Sí? Esta es la distribución de cómo está ahorita el mundo en relación a la generación de energía eléctrica a través de aerogeneradores. Y curiosamente el principal país es China, ¿sí? Que tiene 75 mil megawatts. Estados Unidos tiene cerca de 60 mil. Lo sigue Alemania con 31 mil Alemania casi todos son consorcios como cooperativas, no son corporaciones transnacionales. Eso es interesante, igual que en Dinamarca como el 70% son cooperativas todavía hoy en día, que es donde se inicia toda esta cuestión de la energía eólica en los años 70 a través del movimiento hippie y el movimiento ecologista que se da allá. Y se empiezan a, vamos a ver los tamaños de aerogeneradores, se empieza con aerogeneradores muy chicos, pero en Dinamarca, para ser socio de una empresa que producía energía eléctrica, tenías que ser consumidor de esa propia energía, ¿sí? Se podía vender el remanente, y hay cerca de 150 mil dinamarqueses son miembros de alguna cooperativa que genera energía eólica. Sí, en el Istmo de Tehuantepec, no sé si a Betina ya le hayan ofrecido algo ahí de acciones o algo para... O sea, cero mexicanos están participando de alguna manera en este tipo de parques eólicos. O sea, los contrastes son impresionantes, ¿no? Bueno, sigue España, que los españoles son los que tienen la mayor parte de los parques eólicos en el Istmo. En la India no hay las corporaciones transnacionales españolas ni de otro lado, son corporaciones, algunas medio transnacionales, pero hindús. Y hay mucha cooperativa también en la India. En el Reino Unido están fomentando con crédito, con subsidios, la participación comunitaria en los parques eólicos, cosa que en México prácticamente está prohibido en los hechos hacerlo, porque Ixtepec ha tratado de poner su propio parque eólico y le han hecho 40.000 trabas y no los han dejado, ¿no? Igual en Estados Unidos, en Dakota, hay cooperativas de generación de energía eólica. Entonces, es otro tipo de enfoque, ¿no? México no figura ahí, como podemos verlo, ¿sí? Está Portugal con 4.000, llegaríamos a Dinamarca, que es un país muy chico, con 3.000 y cacho, y México hoy en día estaría pues, probablemente entre los 25 países productores del mundo en energía eólica. Tenemos el mejor lugar en términos de viento, que es el Istmo de Tehuantepec. Hay otros lugares que es en Yucatán, en Tamaulipas, en Baja California, y ya se están desarrollando este tipo de proyectos a través de corporaciones transnacionales, ¿sí? Esto es un aerogenerador. O sea, en la parte... A ver si puedo apuntar aquí con la flecha, porque a veces sale. Sí sale la flecha eventualmente, ¿no? No. ¿No? Ahí está. Toda esta parte, el problema es que aquí todo esto y todo esto requiere de aceite, ¿sí? Más o menos de 250 a 300 litros de aceite por aerogenerador. O sea, carga el aceite de 80 coches, cada aerogenerador. Y si ese aceite no es biodegradable, si ese aceite hay que cambiarlo cada 2 años, y si tenemos 10.000 aerogeneradores en una región, tenemos un serio problema de qué hacer con ese aceite, ¿sí? La parte de generación está atrás, el aerogenerador se acomoda al viento a través de estos engranes. Aquí es la generación, y las aspas también giran para poder adaptarse a la velocidad del viento. Estos son los aerogeneradores que se han fabricado en 1980, no, sale un poco fuera de cuadro, perdón. Estábamos en 1985, 20 metros de altura, y generaban una décima de un megawatt. O sea, ya en el 90 estamos en medio megawatt, 95 va subiendo. Y en el año 2000 ya estamos en una altura de 100 metros, y ese que estamos viendo en el año 2000 es de 2.5 megawatts de generación de energía eléctrica. El incremento del tamaño también de los aerogeneradores ha sacado a las cooperativas un poco de la generación de energía eléctrica, porque cada vez son más grandes los aerogeneradores, y las cooperativas pues suelen tener aerogeneradores más pequeños, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, son 150 metros, ya está fabricándose, ya se está vendiendo. Se está esperando en el 2020 aerogeneradores de casi de 250 metros de altura que generen 20 megawatts, o sea que generen prácticamente 10 veces más energía que los que están hoy en día instalados en el Istmo de Tehuantepec. Este es el Enercón, de 123 metros de alturas, o sea, 126 metros de diámetro, 198 metros de altura, y genera casi 8 megawatts. Entonces, como se ve, poner esto en el paisaje, pues no es relativo, no es muy agradable, ¿no? Ya tenemos un aparato ahí que parece ser, pues como estos tripiés de la novela de Wells, ¿no? Sobre la invasión de los marcianos a la Tierra, ¿no? Sí, pueden cerrar los micrófonos, hay una sede que tiene abierta los micrófonos, por favor, si lo cierra. Esta es una base de un aerogenerador. El problema, aparte de la contaminación, es toda la cantidad de cemento que se mete para estarlos instalando. Pero vean este tamaño y vean este otro. Este se está instalando ahí en un parque de gas natural Fenosa. Pues es un tamaño realmente gigantesco de base. Hay un problema ahí de deterioro del medio ambiente. Esto, para que tengan una idea, es la altura del aerogenerador y más o menos la generación de energía eléctrica que se logra aumentando la altura. Aquí tenemos la velocidad del viento y también, conforme a la velocidad del viento, cómo incrementa la generación de energía eólica. De 8 metros que tenemos aquí hasta 25 es lo ideal, ¿no? Para acá, para la generación de energía eólica, es donde está el Istmo de Tehuantepec. Aquí tenemos, toda esta parte es relativamente poco redituable, hasta los 8 metros por velocidad de viento, y de 10 a 25 metros es lo más rentable. Arriba de 25, en general, los aerogeneradores se paran, porque es demasiada velocidad del viento y pueden tener daños, ¿no? Aquí tenemos un aerogenerador que está funcionando, y pues todos estos pájaros, ¿no? Es uno de los problemas de los aerogeneradores, ¿no? Unos cabecean, ¿no? Obviamente, de los pájaros, pero hay otros que no. Ahí tenemos una muestra, y es uno de los principales críticas que se hace a los aerogeneradores, que a veces se ponen sobre rutas de migración de aves, ¿no? Dicen los norteamericanos que los gatos matan más pájaros que una eólica, pero siento que es un consejo de tuertos, ¿no? Ahora, esto se puede evitar. ¿Cómo bajar la matanza? Pues eliminar, desmontar eólicas asesinas. ¿Qué sucede? Los pájaros no migran por todo el territorio, sino que tienen rutas de migración. Entonces, con ubicar qué aerogeneradores están matando pájaros y eliminar esos y desmontarlos, esto está haciendo en California y ya en Estados Unidos. Las asociaciones ecológicas se dedican de estar marcando estos aerogeneradores y eliminarlos, ¿no? Este es el otro problema, la contaminación por aceite. O sea, decía, un aerogenerador carga 250 litros de aceite, igual a 50 automóviles. Cada 5 años se cambia este aceite. Entonces hay que tener una fábrica de reciclado de aceite, que no existe en el Istmo, ¿sí? Porque si no, ese aceite, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir a la laguna superior, se va a ir a los lugares de pesca, ¿sí? Y va a haber problemas de contaminación de aceite. 10.000 eólicas que se están planteando ahorita es 500.000 de automóviles que no existen en el Istmo. O sea, no hay posibilidad de manejar todo este aceite. Solución, un aceite biodegradable, aunque nos meten el problema de las plantaciones forestales, ¿no? Y la jatropa y todo esto, pero un aceite biodegradable natural, una planta de tratamiento del aceite y reutilización del aceite, que eso sería lo ideal, ¿no? Otras calamidades, ruido. O sea, el arrullo de miles de aerogeneradores se escucha a kilómetros de distancia, ¿sí? Y ahí se queda, ¿no? La contaminación estática también es importante, porque todo está generando, pues, toda una estática en el ambiente que no se sabe bien qué efectos tiene en la salud. La contaminación visual, que ya vimos, el deterioro del paisaje, que es una de las principales luchas en Europa ahorita. En parte porque lo ponen en lugares naturales, en la punta de unos cerros, los aerogeneradores, y la gente dice, pues a mí no me gusta estar viendo esos aerogeneradores ahí arriba del cerro, ¿no? Antes se veía mejor. Y en el caso del Istmo de Tehuantepec, el estado de excepción, la presencia militar y policial, la violencia ejercida contra la población y los líderes, la criminalización de la protesta, la pérdida del control territorial, la inequidad en los beneficios económicos que vamos a ver, inflación regional, porque al llegar estas empresas con sus empresarios, todo esto, pues la renta se va para arriba, la comida también se va para arriba, prostitución, antros, violencia, porque mucha de la gente que llega a trabajar en estas empresas viene de fuera, ¿no? Y se genera todo este tipo de problemas. Esta es la Laguna Superior de San Dionisio del Mar, es un convento dominico del siglo XVI, o sea, no es poco. Es una comunidad que se opuso a que le implantaran los aerogeneradores. Y aquí comento la ventosa. El nombre lo indica, el viento día y noche. Esa foto la tomé agarrada del tanque de agua ahí de San Dionisio para que no me llevara el viento, ¿no? 100 kilómetros por hora de viento es ideal, ¿no? México firma el Acuerdo Internacional de Kioto en 1997 y plantea en su compromiso que para el 2020 va a estar generando 12.000 megawatts con un potencial de 50.000 megawatts de energía eólica en el país. Entonces, por eso la presión del gobierno de instalar los parques eólicos, etcétera, ¿no? Claro, esto implicaba una posibilidad de derrame económica a la población local. O sea, si se lograban concesiones a las comunidades en su territorialidad y las comunidades podían vender la energía eléctrica generada a la CFE, pues todas estas comunidades se hubieran beneficiado de un ingreso controlando su territorio, decidiendo dónde poner aerogeneradores, dónde no ponerlos, ¿sí? Pero eso es un sueño guajiro, ¿no? Porque no se pensó el interés manifiesto de las corporaciones transnacionales de meterse en la región a apropiarse y usufructuar el territorio y poner estas implantaciones, que no son otra cosa más que implantaciones de las eólicas, excluyendo de los beneficios a la población local, y lograr el usufructo del territorio por arrendamiento. En general ha sido por arrendamiento, igual que con las minerías, ¿no? Son convenios a 30 años, ¿sí? En 2012 había 8 parques con 1.000 aerogeneradores, en el 14 se esperaban 22 parques con 5.000 aerogeneradores, 33.000 hectáreas. En 1990 no había un solo aerogenerador en la zona. O sea, esto ha sido un cambio radical del cielo a la tierra. Se esperan 50.000 hectáreas en el corredor del eólico. Es un cambio radical en la vida, en la forma y mundo de vida de la gente del lugar. Cambio en la territorialidad, en el uso del suelo. La gente está perdiendo su territorio porque las corporaciones pues bardean, ¿no? Tienen guardias, tienen camionetas que circulan. La gente ya no puede entrar a sus parcelas, a su territorio. Va a depender del contrato que se haya firmado, pero que hayan firmado un contrato que podían entrar, pues en los hechos, ¿no? Se los dificultan, ¿no? ¿Cómo se da la venta de garaje? Empezaron ofreciendo, casi igual que en minería, 100 pesos por hectárea de arrendamiento. Luego lo subieron hasta 1.400 pesos y ya en las últimas, para tratar de convencer a la gente, el 1.4% del ingreso bruto en los contratos de arrendamiento a la gente. Decía que en UA es del 4 al 7%, pero en Inglaterra es del 15% lo que se les da. O sea, se les da 10 veces más a los dueños de la tierra en Inglaterra que en el Istmo de Tehuantepec como arrendamiento. Un solo aerogenerador de 2.5 megawatts genera un ingreso anual de 6.5 millones de pesos. Ese aerogenerador cuesta 10.5 millones de pesos en el mercado. O sea, es un poco injusto porque hay que considerar toda la red de transmisión de cable y todo esto, pero de cualquier manera, el costo de un aerogenerador lo recuperan en menos de 2 años. O sea, eso es una inversión sumamente rentable, ¿sí? ¿Qué parques están en...? Esta es ya vieja, 3 años, lo sacó Rosa Rojas en un artículo de La Jornada, pero podemos ver, antes de que cualquier comunidad se enterara en el Istmo de Tehuantepec de que iban a venir los parques eólicos, ya estaba distribuido todo el territorio entre las corporaciones transnacionales. O sea, esa distribución ya existía, ¿sí? Y se empezó con un parque de la venta de la CFE, la venta 1, que curiosamente no instaló la CFE, sino que lo instaló Iberdrola, ¿sí? Y ahí empiezan todo este tipo de relación. Y todo esto nos viene aquí porque Felipe Calderón, cuando era presidente, va a España y tiene pláticas con el yerno indeseable del rey de España, y ahí negocian pues toda la entrada de las corporaciones transnacionales al Istmo de Tehuantepec. Este es un parque de Iberdrola, y aquí podemos ver en la parte baja lo que queda de una instalación ganadera, esta parte de aquí. O sea que si hay un sustituto en el uso del suelo, porque esta explotación ganadera ya no está operando y ahora está todo bardeado por Iberdrola, ¿no? Entonces hay un cambio radical en el uso del suelo. Mareña Renovables es española, 1992, tiene 17.000 hectáreas reservadas en la zona para instalar parques eólicos, ya con concesiones de la Secretaría de Energía, ¿sí? Y es famosa por la lucha de San Dionisio del Mar, que los de San Dionisio lograron frenar el parque en Mareña, de Mareña Renovables ahí. Tuvieron que luchar mucho, se tuvieron que ir en contra de su presidente municipal, que lo sacaron del pueblo, también el de bienes comunales ya estaba maiceado, y lograron un amparo con un juez séptimo de distrito, y lograron frenarlo, pero la concesión ahí está. Mareña dijo, bueno, nosotros ya no vamos a entrar ahí, pero pues pueden regresar en 5 años, en 6, en 7, o sea, están siempre tratando de horadar. Ahorita acaban, nos platicará el compañero de Álvaro Obregón, cómo ellos eligieron por usos y costumbres sus autoridades en asamblea comunitaria, y los partidos políticos recientemente acaban de a través del presidente municipal de Juchitán, de elegirles las autoridades legales, que no legítimas, ¿no?, a través del sistema de partidos políticos. Está Gamesa española, que fabrica aerogeneradores. La base del aerogenerador que vimos es uno de sus parques, para generar 314 megawatts en ese parque. Está Eoliotec del Istmo, española, mexicana, no entro a detalle. Está Gas Natural Fenosa, y está Iberdrola, que es una de las más fuertes en España. Si hablamos de energía eléctrica en España, prácticamente es hablar de Iberdrola, no nada más de energía eólica, sino que tienen hidroeléctricas y tienen muchísimas empresas generadoras de energía, y es de las que ha metido mucho más dinero en Estados Unidos y en Inglaterra como corporación transnacional para generar energía eléctrica. Está en 40 países. Entonces estamos luchando realmente contra corporaciones muy fuertes que tienen muchísimo capital. Todas españolas, ya lo mencionaba yo, en España no hay empresas sociales ni cooperativas. O sea, es muy significativo, ¿no? Y bueno, algunos de estos empresarios pues vienen desde el franquismo. En España, Francia, Italia, todo es privado, sin participación social. Lo mencionaba, Reino Unido y Estados Unidos, mayoría de consorcios privados, pero se fomenta el control comunitario y cooperativo, cosa que no se hace en México. Alemania, la mayoría de los parques eólicos son de los ciudadanos organizados en corporaciones, tienen oficinas pues de consorcio que administran esto. Perdón, no se ve muy bien la letra. Dinamarca, la cuna de la energía eólica, ya lo mencionaba yo, el 70% hoy en día de todos los parques eólicos no es una cooperativa como tal, pero funciona como cooperativa, ¿sí? En México no se ha abierto la energía eólica, es un monopolio de la CFE. Les pedimos a una de las sedes que tiene el micrófono abierto, por favor lo puede cerrar porque se está contaminando el audio. Si pueden cerrar todos sus micrófonos, por favor. Ya, gracias. Ya mencionaba esta cuestión del convenio de Felipe con el rey de España. El interés de Istepec de haber puesto su parque eólico, hubo otros problemas ahí, pero al final de cuentas el hecho es que fueron hasta la Secretaría de Energía a gestionar los permisos y no se les permitió, porque igual que en la ley de minería, es curioso, en la ley de recursos renovables lo que se plantea es que o sea, las comunidades tienen mano para poder poner sus propios parques eólicos, pero tienen que demostrar tener capacidad para instalarlos y para administrarlos, ¿sí? Y además tienen que tener una oferta similar en cuestión de dinero y todo esto de las corporaciones transnacionales. O sea, prácticamente les están diciendo, sí puedes, pero no vas a poder, ¿no? Hay apoyo de organizaciones, les han cerrado las puertas, ya lo mencionaba yo. La ley y la trampa, lo legal que no lo legítimo, ¿no? Es la ley de aprovechamiento de energías no renovables que se puede consultar en internet. Se declaran de utilidad pública igual que la minería, o sea, eso quiere decir que aquellos que no quieran entrar en un arrendamiento como los contratos que se han firmado a través de notario, al final de cuentas el gobierno puede llegar y expropiar, porque es de utilidad pública, o sea, eso tiene más relevancia que producir ganado, alimentos, que pescar. Cualquier actividad productiva pasa a segundo término en relación de la energía eólica. El gobierno todavía no ha recurrido a la expropiación, pero en el caso de Unión Hidalgo, por ejemplo, que eso fue parcelado y cada una de las gentes firmó su contrato individual, hay gente que no firmaron. Entonces aquello es como una especie de rompecabezas donde hay partes que sí firmaron, partes en el mismo terreno que no han firmado, y el gobierno al final puede llegar y expropiarle a todos los que no firmaron para hacer una tabla rasa y que puedan meter los aerogeneradores como quiera ahí la empresa, ¿no? La concesión es atribución de la Secretaría de Energía. En el caso de minería es de economía, aquí es de energía. El plan detallado de los parques eólicos no sé dónde está, porque más bien se hace después de que los instalaron. O sea, a la comunidad nunca se le presenta un plan detallado de por dónde van a ir los cables ni nada de esto, ¿no? Y se pide el apoyo, ¿no? Negociar el apoyo político de estados y municipios. Ya vemos a Gabino Fue, que es el gobernador de Oaxaca, las declaraciones que ha hecho a favor de las eólicas, ¿no? Los municipios son el eslabón más débil, podemos decir, porque si bien el municipio tiene la posibilidad de firmar el cambio de uso del suelo de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, no se establece que sea por medio de consulta, ya ni referéndum. Sí. Si la sede de San Cristóbal de las Casas puede cerrar su micrófono, está causando mucha interferencia. Si la sede de San Cristóbal puede cerrar su micrófono, por favor. No es cierto, está cerrado desde hoy. Siempre tenemos este cuidado, que lo chequemos de más. Gracias. Chido. Sí, está bien. Bueno. Entonces, el problema es que muchos presidentes municipales que no tienen una comunidad muy fuerte y organizada firman el cambio de uso del suelo y la comunidad se entera, ¿sí? En otros lugares, como en el caso de San Dionisio, cuando el presidente municipal informa de que esto se ha hecho, pues la gente en la asamblea le dice que no están de acuerdo, lo corren del pueblo. Pero está mal ahí el 115, había que cambiar su redacción, porque más bien a quien le corresponde determinar el cambio de uso del suelo tendría que ser a la población organizada a través de, como lo establece el convenio 169 con relación a la consulta, y en una consulta pública informada decidir si están de acuerdo en cambiar el uso del suelo o no. Aunque ya es como gato boca arriba, porque ya les llegó la propuesta del parque eólico, lo ideal es que tengan un control de su territorio y un plan de ordenamiento territorial donde este tipo de actividades no puedan llevarse a cabo a través de corporaciones transnacionales, ¿sí? La concesión es a 30 años, prorrogable a 30 años, y usan todos los medios al alcance: conferencia, dádivas, cohecho, fuerza pública. O sea, en Unión Hidalgo rifaron una camioneta en una de las velas, que son las fiestas de allá, y repartieron los boletos de acuerdo al número de hectáreas que cada quien había firmado en arrendamiento para la camioneta. En San Dionisio también financiaron las velas y las fiestas del pueblo. O sea, saben más o menos cómo entrarle a los chavos de San Dionisio, les han dado este equipo de béisbol y cosas de estas, a los pescadores les han ofrecido botes y motores. O sea, tratan de dividir, tratan de... Es esto cuestión de los dones y la reciprocidad negativa, ¿no? Que trato yo en el artículo que se subió a la página del día de hoy, ¿no? Entonces, sorpresa, porque pues ante las bondades de la energía limpia, ¿no? Ante el convenio de Kioto, ante la idea de que México genere energía limpia y no la generemos con termoeléctricas, la gente en el Istmo de Tehuantepec se opone, Pues bueno, ¿y por qué se oponen? Y el gobierno dice, ¿pero por qué se oponen si estamos generando energía limpia? Bueno, pues porque les están quitando el territorio, porque se lo están usufructuando corporaciones transnacionales por contratos de arrendamiento aviesos, como los vamos a ver. Hay un descontento de gran parte de la población. Las primeras embaucadas, Juchitán, Unión Hidalgo, Álvaro Obregón, se han opuesto, ¿no?, a todo esto. Había un compañero de Álvaro Obregón que hace un año, en diciembre, pues se tuvieron que poner ahí al frente, pues, físicamente, para evitar que entrara la maquinaria de Mareña Renovables a la barra, ¿no? Y por los impactos que está teniendo, ¿no? Y el reparto del pastel es un bote típico de pesca ahí de San Dionisio, aunque este ya es de fibra de vidrio, ¿no? En general muchos son de cayuco, que son una preciosidad, que los vamos a ver, ¿no? Entonces, San Mateo del Mar también se ha opuesto. En San Mateo nos dicen, bueno, ya les dijimos que no de 40 maneras y no entienden. ¿Cómo quieren que les digamos que no? ¿Verdad? No es nada más no perder sus formas y mundos de vida, es no perder el control de su territorio, ¿sí? Donde hay lugares sagrados, donde hay muchísimas otras cosas, sus formas y mundos de vida. Aquí esto, a lo mejor no se alcanza a leer bien, pero es interesante porque es un comparativo de contratos de arrendamiento de Estados Unidos y del Istmo, ¿sí? Y podemos ver cómo en Estados Unidos muchas de las cláusulas están a favor de quien arrienda la tierra, y en México casi todas las cláusulas están a favor, ¿no?, del que está, no de quien la renta, sino del que está rentando la tierra, pues hay arrendatario y arrendador. Normalmente en un contrato de vivienda para un departamento, el contrato leonino está a favor del dueño del departamento, ¿sí? Y aquí está todo al revés, todo está a favor de la compañía transnacional que va a rentar la tierra. Entonces, vemos los pagos. Ya, me quedan 3 minutos, sí. Vemos la manera de pago, si lo vamos leyendo. El pago por instalación de aerogenerador en Estados Unidos son 12.500 pesos, en México no se paga nada. Se paga por aerogenerador un dinero al año, 31.250, 62.500 pesos, en México no se paga. Se paga por megawatt generado, en México no se paga nada. Se paga un porcentaje de ingreso que en Estados Unidos es 3 o 4 o 5 veces más alto que en México. En Estados Unidos, quien renta la tierra puede cancelar el contrato si hay cualquier cuestión que no se cumpla. En México no hay posibilidad de cancelar el contrato en los 30 años. En Estados Unidos las fechas de los pagos están definidos en el contrato, en México no. En Estados Unidos pone un factor inflacionario, en México no. O sea, un contrato a 30 años, todo lo que se estableció ahí, en 30 años van a ser canicas, porque la inflación va a hacer pedazos todo lo que se puso ahí en los pagos, ¿no? Hay un plano de instalación anexo en Estados Unidos, en México no lo hay, ¿sí? Hay una cláusula de liberación del terreno utilizado en Estados Unidos, en México no. Hay una cláusula de compensación por deterioro ambiental en Estados Unidos. O sea, la empresa generadora de energía eólica, el día que se vaya, tiene que dejar el lugar como estaba. Y en el caso de México, les va a dejar ahí todo montado y que la comunidad vea cómo le hace para retirar todo ese vejestorio que se quedó arriba de su territorio, ¿no? En fin, hay toda una serie de cuestiones que se establecen en los contratos en Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos, vía internet, si ustedes entran, hay organizaciones civiles que se encargan de asesorar a aquellos que piensan rentar su rancho para meter eólicas, y les dicen, cuidado con esto, tu contrato tiene que traer esto. En México eso prácticamente está en pañales, ¿sí? Entonces, del lado de las eólicas tenemos modificaciones que se hicieron a la Constitución, tenemos redacción de leyes a modo de los intereses de la inversión extranjera, incluso en Oaxaca sacaron ahora una especie de conciliación de arbitraje para llevar al gobierno de Oaxaca cuando hay diferencias entre las comunidades y los parques eólicos, para evitar movilizaciones, para evitar que se bloquee, donde la representación fundamental es de las eólicas y del gobierno del estado de Oaxaca, y las comunidades solamente tienen un representante dentro de esta instancia de conciliación y arbitraje para dirimir sus asuntos. O sea, realmente es una burla, ¿no? La información se da biesa y sesgada y parcial a las comunidades, no como lo establece el convenio 100, 69, contratos firmados bajo engaño y coerción, sobornos a autoridades municipales y comunitarias, detención de líderes opositores, amenazas y agresiones, violación de derechos civiles y humanos, discursos amedrentadores. O sea, cuando estaban en el bloqueo de la barra en Álvaro Obregón y San Dionisio, pasaban los de las camionetas de Mareña Renovable y les decían, pues nosotros tenemos la concesión del gobierno federal, ¿no? Y el cambio de uso del suelo del presidente municipal, y ustedes ese amparo, pues a ver qué hacen con él, ¿no? Porque nosotros vamos a entrar a instalar el... Y bueno, Jonathan Davis, que es el representante de Mareña Renovables en México, planteaba que se irían a otra parte, cosa que al final supuestamente hicieron, ¿no? Las comunidades, pobreza en las poblaciones de la comunidad, que genera precariedad, que son presas del don y la reciprocidad negativa, porque las eólicas no llegan prometiendo que les van a invadir el territorio, llegan pues arreglando la iglesia, poniéndoles una clínica, ¿no? Una máquina para checar el nivel del azúcar en el centro de salud. Todo ese tipo de cosas lo hacen, ¿no? Hay un discurso de dignidad, autonomía en la territorialidad de la gente. Aquí tengo atenta contra nuestro patrimonio natural y cultural. Nos quieren invadir, quitarnos las tierras, nuestros espacios sagrados. Tengo una cita mejor al final. El hecho de que no los consultaron, ¿no? Que compraron al presidente municipal. Esto es típico en la zona. Y que muchas veces el presidente municipal ni siquiera es quien debía de haber firmado, porque la tierra es ejidal y esto se tenía que haber sancionado en una asamblea ejidal y esto no se hizo. O sea, hasta el mismo contrato que está firmado por una autoridad que no está atribuida para hacer ese tipo de sesión. Esto es una reunión, una asamblea ahí en la casa del general Charis, que se ha tomado en Álvaro Obregón como un símbolo de lucha. Las comunidades tienen red, ¿no? Todas las poblaciones están en su mayoría en contra de las eólicas y hay una organización social de todas estas comunidades, cito Álvaro Obregón, Juchitán, San Dionisio, San Mateo, Unión Hidalgo, parte de ellos. Hay apoyo de autoridades comunitarias, hay apoyo de organizaciones regionales, ahí está la UCISONI, está la Asamblea y Betina viene de parte de la Asamblea hoy en día. Hay acuerdo parcial del diputado Lofal. Digo parcial porque al final como que le cayó el 20 o no. Porque cuando lo vinieron a ver aquí a México en el Congreso de la Unión, Flavio Sosa, que ustedes recordarán que es un líder de la APO, muy beligerante y estuvo metido en la cárcel y todo, le dijo a la gente de San Dionisio, están ustedes muy radicales, ¿no? O sea, ya quién entiende de política en México, ¿no? Hay apoyo judicial también, hay apoyo de organizaciones civiles, de organizaciones internacionales. Les asiste la ley y la razón, de acuerdo al 169 a las comunidades. Tienen el derecho a la consulta que no se ha ejercido. Hay apoyo de académicos contrarios a todo esto, ¿no? Allá al fondo vemos la barra donde quieren poner las eólicas Mareña Renovables, ¿no? La esencia de la lucha aquí, esta es la última. Pues la planteé, es un artículo de Vélez y la cita es muy bonita, ¿no? De Juan Martínez Regalado, de Unión Hidalgo, que resume la situación que se ha ido orquestando en el Istmo de la siguiente manera. El corredor eólico se ha levantado en el Istmo de Tehuantepec mediante el engaño y la mentira. Esa es la verdadera cara de la llamada energía limpia y una nueva conquista española de México, porque se nos está despojando de nuestras tierras con contratos de arrendamiento amañados y leoninos que favorecen a las empresas transnacionales. Se trata claramente de un despojo. Además, el daño que dejan en las tierras es muy grande y la afectación ambiental también. No estamos de acuerdo en que se entreguen nuestros recursos y nuestra soberanía a las empresas multinacionales. Pedimos que se respete nuestro derecho a la información amplia y detallada en nuestras lenguas maternas de nuestros pueblos para cualquier proyecto en nuestros territorios.